Pitopatamilo, milata, kati, kipuleti, kasi, palachouate, mito, kalana, moule, macarena, paoletus, pabo, patime, laisse, pa, macagusta, mamile, belle, belle, la moustache, la pica, mucha. Moka, coca, pila, caca, fissa, bella, la massa, la papa, mama, loca, pipa, pola, gusta, la romana, che pa, coda, mila, toca, boca, pizza, la lasagna. Kika la poma cabon pape la mira la Polonia. Kika la poma cabon pape la mira la Polonia. Kika la poma cabon pape la mira la Polonia. Kika la poma cabon pape la poca mira la Polonia. Pito pata milo mila takati ki pouletika. C'est pas la joie des mythos qu'à la namoule et macarena. Moka, coca, pila, caca, pisa, bella, la bassa, la papa, mama, loca, pipa, pola, gusta, la romana. Moka, coca, pila, caca, pisa, bella, la bassa, la papa, mama, loca, pipa, pola, gusta, la romana. Chez Paco, Dani, la coca, bossa, pisa, la lasagna. Chez Paco, Dani, la coca, bossa, pisa.